Oye, ¿y qué hacemos en esta situación? Pues... el mamarracho. A todos, estamos aquí en el programa de marzo de Somos las de siempre, Maloles. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rose y os vamos a contar cosas cookies para que el fin del mundo nos pille a otra cosa. Hemos organizado este programa un poco así, a lo loco, con una batería de cosas monas, cookies, y para abstraerse de todo lo que está pasando alrededor y mantenernos entretenidos. Porque queremos que paséis estos días todo lo bien que podáis. ¿Es eso, no, Maloles? ¿Algo que añadir? Bueno, que yo me estoy tomando aquí un batido de fresas con un poquito de vinito para que para que este programa tenga el espíritu de color rosita y mamarracheo que bueno, que nos merecemos en estos tiempos de tensión. Y que eso, esperamos que estas recomendaciones os sirvan para abstraeros un rato, para pensar en otra cosa por si os estáis agobiadas o agobiados, o estáis, pues eso, con nervios o lo que sea. O simplemente estáis más aburridos que una ostra. Lo cual también puede ocurrir, así que bueno, vamos a hablar un poquito de ficción escapista, que en realidad pues es una cosa que nos flipa, ¿o no? Sí, mogollón. Bueno, va, pues desde Madrid, desde Valencia, vamos a recomendaros desde nuestras casitas y nuestros hogares un montón de cosas que últimamente nos han alegrado muchísimo el corazón, nos han hecho súper felices y nos han hecho olvidarnos de casi todo, a mí incluso de dormir en alguna ocasión. Así que vamos al lío. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with a moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver-white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Bien. Pues empezamos, creo que con la novedad que nos ha abstraído más estos días y que las dos dijimos que era algo que sí o sí íbamos a comentar y nos ha venido muy al pelo, y es Heartstopper, de Alice Osman, ¿no? Sí. Bien, lo he dicho sin mirar. Bien. Bueno, Heartstopper de Alice Osman es un webcómic que está de manera gratuita en Tapas, tapas.io, no sé si conocéis esta web en la que podéis, pues eso, leer distintos webcómics. Os recomiendo bucear en ella, si os interesa. La mayoría están en inglés, pero bueno, tiene cosas muy chulas. Y nada, este es un webcómic que es LGBT y trata de dos chicos. Bueno, espera, que hay más formas en realidad de conseguirlo, sí, para la gente que sea vaga como yo. La cosa es que, bueno, vamos a intentar una cosa que no hemos dicho en la intro, pero vamos a intentar haceros recomendaciones que podáis consumir desde casa sin tener que salir, pues por las condiciones en las que estamos. Y este es un caso muy bueno porque lo tenemos como webcómic, pero además, si queréis comprar y que de alguna forma le llegue la autora, tenemos también la versión física, que va a ser difícil de conseguir estos días, pero está también en inglés en Amazon Kindle por un eurito, de hecho es por 0,90, o sea que es súper cómodo de leer, te viene con el formato pues más apañado que en Tapas, que tienes que ir haciendo scroll, y bueno, pues también está esa otra opción para quien la prefiera, ¿no? Sí, también. Pero vamos, que también está en tapas sin ningún tipo de problema. Yo lo decía también porque, bueno, hay gente que no quiere comprar en Amazon, lo sí, cual también. Es perfectamente. Y Alice Osman además tiene Patreon, por si os queréis suscribir. Tiene su Patreon, estoy viendo por aquí. Así que, bueno, pues eso, si podéis, si queréis apoyar a la autora, pues eso, hay distintas vías. Bueno, que yo, que me adelanto, voy al lío. Así. Ah, bueno, y la última parte de todo esto es que también lo han publicado en castellano, sí. Y es una opción que yo estaba considerando, yo me lo empecé a leer por Amazon, por Vaga, luego seguí en tapas, porque el segundo y el tercero ya subían muchísimo de precio, y lo que he pensado es que seguramente cuando salgamos al exterior se lo compraré, compraré en castellano porque me ha gustado mucho y es muy bonito y no sé, me apetece tenerlo. Así que es una opción a valorar. Exacto. Está publicado por Planeta Comic, creo que es. ¿Vale? Bueno, pues eso. Total, que ahora ya vamos al lío. Esta es la historia de... Yo no me acuerdo del nombre de los protagonistas. No sé si hacéis lo mismo que yo, que los nombres no los leéis, sino que los pasáis por encima. Es como Charlie, reconozco... Charlie Nick, Malores. Vale, ¿por Charlie qué? Nick. Son por mis hijos, quiérelos, Malores, apréndete sus nombres. Nunca lo hago, es como... sé que es un número de letras y entonces los identifico. Además, tío, en cómic los ves dibujaditos, entonces no hace falta aprenderte los nombres. Bueno... El caso, eso, que es Charlie, que es un chico al que le han hecho bastante bullying en un internado solo de caballeros. No es un internado, es un colegio solo de caballeros. Y desde que descubrieron que es gay, pues le han hecho muchísimo bullying. Y parece que ahora está un poco mejor, pero está liado con un señor que mantiene... No, un señor, no, un chico. Que mantiene en secreto su relación. Y entonces está él, pues un poco, pues jodido, ¿vale? Y le ponen de compañero de mesa en matemáticas avanzadas, creo que es, ¿no? Es que es... Claro, como me lo he leído en inglés, esto es una apreciación que hago yo. The Form Group creo que sería algo así como el grupo de estudio, ¿no? Forman grupos de estudio con gente de distintos niveles y entonces pues está con un chico de un año mayor que es Nick. Que es jugador de rugby y bastante popular y muy, pues eso, muy simpático y muy majo y se sienta con él. Me hace gracia porque lo definen como un Chad, ¿no? Que yo me imagino que son, pues, eso, los típicos tíos populares, deportistas, ¿no? En plan grandotes. No sé cuál sería el equivalente en castellano, pero lo tengo totalmente localizado mentalmente. Sí, es una expresión muy internetera, un Chad. Un Chad. Bueno, pues eso, y entonces Nick es súper encantador con él. Y se empiezan a hacer súper amigos y Charlie pues se enamora muchísimo de él y es de, oh Dios mío, estoy pues enamorándome de un chico hetero y esto no va a salir bien. Pero claro, tú lo estás leyendo y estás diciendo, a ver, amigo, date cuenta. Totalmente. Amigo, date cuenta, aquí está pasando algo, sois los dos tontísimos, por favor, quereros ya. Me encanta quereros. Porque hay otros personajes que están alrededor que justo los amigos de Charlie, como le han visto que lo ha pasado muy mal, le dicen, ¿qué estás haciendo? No te cuelgues de un hetero que la vas a liar, pero los colegas de Nick, los que no son unos gilipollas, porque tiene colegas gilipollas, pues muy Chad en el mal sentido, en plan de soy popular, molo, gays, maricas, tal, y eso está muy mal. Pero luego están los que son sus colegas y ven que ahí algo está pasando y dicen, amigo, date cuenta, no se están arrimando mucho estos dos, no está Nick como mucho más sonriente, no sé, es muy bonito. Y todo el mundo se está dando cuenta, menos ellos dos, porque pues están muy enamorados y no lo saben. Nosotros en teoría tampoco lo sabemos, es decir, es esa apreciación como lectora, que estoy ahí dando palmadas con las orejas en plan de ¡quereros ya! ¡Quereros ya! Pues eso, y luego es en blanco y negro, porque es, bueno, formato webcomic, y a mí me ha dado mucho la sensación de que es un trazo muy rápido, muy expresivo, eso sí, y que además coge algunas cositas del manga, no sé si a ti te ha parecido, que hacen una cosa que yo he visto sobre todo en los mangas, y es Por ejemplo, en los diálogos, o sea, en los, perdón, en los bocadillos, poner las letras y luego poner una carita de expresión, como si fuese un emoji, al lado, en plan enfadado o contento o con cara de, oh Dios mío, estoy enamoradísimo, ¿sabes? Entonces, me gusta bastante porque es esta cultura de webcomic que la tenemos en muchas autoras, como puede ser esta Liz Ousman o yo también lo noto en Tilly Walden, que han sabido... O como se han nutrido tanto de manga como de cómic americano, fundamentalmente, hacen una fusión que es muy chula. Y además, pues eso, con toques muy personales y muy propios de el planteamiento de la página de un webcómic, que es completamente distinto a cómo se hace en una en un cómic que ya, pues eso, quizá vas a leerlo en físico y tal, sino que aquí pues la página se plantea de forma distinta. Y la verdad es que es muy chulo. A mí me ha gustado mucho. A mí me ha gustado muchísimo. Sí que, sobre lo que has ido diciendo, efectivamente, a mí me ha recordado mucho a otros productos similares como... como Tilly Walden o como por ejemplo Laura Dean me ha vuelto a dejar, me ha recordado muchísimo por eso, por ese mezclar este, a veces que son conversaciones directamente que te lo plasman como conversaciones de móvil, ¿no? O con recursos de este estilo que se alejan de lo que es el cómic tradicional y que efectivamente están planteados para el webcómic, que básicamente es tú tira para abajo en la página y ya está, no hay que plantearlo en plan lees en una orientación o al pasar la página va a pasar esto, no, se plantea de otra manera. De hecho, se nota mucho que los cliffhangers que hay cliffhangers de que te quieras morir, en serio, está muy de, tengo que cambiar de tira, porque he llegado al final de esta tira, por Dios, carga, tapas, carga, en serio, es decir, a mí me pasa una cosa, que es que me vuelvo super fangirl con este tipo de productos de primer amor, instituto y tal, y yo voy creciendo y yo creía que esto se me iba a pasar, pero no, sigo igual de loca con estas cosas. Y quiero decir que este producto, siendo como has dicho, un webcomic, que se nota que pues que el trazo tiene otro trabajo, ¿no? Es mucho más ligero, es a lo mejor pues no tiene unos fondos tan currados o tal, pero sin embargo, genuinamente, este producto ha conseguido hacer que tenga mariposillas en la barriga y que me ilusione un montón y que quiera que se quieran mucho y que esté ahí pendiente de a ver qué les pasa a estos dos. O sea, que para abstraerse yo creo que esto es perfecto, porque es que a mí me ha capturado totalmente y mi único interés ya era saber si estos dos se decidían a quererse o no. Y no sé, creo que los personajes están construidos de forma muy muy bonita, que les coges mucho cariño. No es nada extremadamente original, como ya hemos dicho con otras cosas, ¿no? Pero bueno, es decir, tampoco es muchas veces necesario que un cómic te descubra la rueda para que te guste. Esto es una historia que engancha, que está contada muy bien, los personajes se les coge mucho cariño, Nick, que es un grandullón, le coges mucho cariño precisamente porque es blandito y es muy majo, y Charlie, y tiene un perrito. Y tiene un perrito y se hace fotos con el perrito, es muy mono, es que es muy mono todo. Y Charlie, pues no puedes evitar sentirte un poco también... empatizar, ¿no? De decir, joder, es que esto de que te traten mal en el cole pues suena mucho a mucha gente, así que estamos ahí un poco todos. Y mola mucho porque por otro lado, mientras que Laura de Me ha vuelto a dejar era como muy la etapa de mierda, ¿no? De pues una relación, estos son los comienzos, esperemos, y mola mucho, ¿no? Es todo la ilusión y lo bonito, y aunque comienza con una relación tóxica, eso es solamente el comienzo y se encara a ello de una forma muy positiva, así que no sé, me ha gustado mucho y creo que es muy happy, muy bonito y muy recomendable para todo el que no quiera calentarse la cabeza. Exacto. Bueno, y ya que estamos hablando de webcomics, yo simplemente querría recordar, porque es un formato que ahora mismo va muy bien, y recordar que, por ejemplo, también tenemos la página de Faneo, que tiene sobre todo webcomics en castellano, que además he visto por Twitter estos días a Chris Represa prometiendo que está a tope con Cosmos y Waterfall, que bueno, hemos hablado de este webcomic en algún momento y que va pues eso de aventuras en el espacio, así que muy guay también si este es el momento en el que estáis pues con un poco de aburrimiento y queréis echarle un ojo. Y por otro lado también os recuerdo que está la web de Fandogamia, ADSL, o sea, su línea ADSL, que son cómics que se publican, pues eso, en formato webcomic, que de manera gratuita se pueden leer, y luego ya, pues cuando acaben, si alguien quiere comprarlos, pues que los compre. Así que también tiene cosas muy chulas, y especialmente me gustaría recomendar de Lauriel, Nada del Otro Mundo, que está ahí a tope, y que además Lauriel ha subido, creo que Descanso Corto, no sé si lo ha puesto de manera gratuita, no lo sé, pero hace poco sacó el Kickstarter este, pero también Lauriel está haciendo recomendaciones de todas las cosas que se pueden leer de ella, y especialmente El Bosque, claro el bosque. Que está ahí, pues eso, lo de Descanso Corto no lo sé, pero lo de Nada del Otro Mundo y lo del Bosque seguro que lo tenéis de manera gratuita para leerlo. Y además del Bosque, Lauriel y Sergio Morán, tenéis un montón de derivados de historias cortitas y de, yo qué sé, pues chorradas, ocurrencias, cosas divertidísimas que están, pues eso, o en la web, creo que es una especie de Tumblr del Bosque, pero también están para descargárselos en formato ebook en Lectu, así que con pago social. Así que, bueno, pues eso, pa'lante, y que tenéis un montón de cosas de cómic en webcómic que podéis leer, disfrutar, y que son ligeros, divertidos, y seguro que os entretienen durante un montón de horas. A mí me hizo mucha ilusión porque me llegó en un mensaje por WhatsApp que recomendaba distintos contenidos que iban a estar gratis y cosas que estaban subiendo a autores, o lo de Movistar que van a dar un mes gratis y todo esto. Pues me llegaba, por un lado, El Bosque, que a los pobres se lo habían puesto con B, que dije ¡no! Pero bueno, estaba muy guay. De hecho, el enlace era concretamente a Jaleo Real, que es una de las historias estas paralelas, y me hizo mucha ilusión que estuviera metida Lauriel en un tuit de este estilo con otras cosas más grandes como puede ser Movistar. Y por otro lado también, y así aprovecho ya para recomendarlo porque también está muy guay, había un enlace también a una carpeta de Dropbox que ha subido el Torres con distintos cómics de él, sí, como son El Velo, El Bosque de los Suicidas, que a lo mejor no es la lectura más recomendable, pero bueno, oye, están... No, son unos cómics que a mí me han gustado muchísimo, creo que de hecho ya los he recomendado alguna vez, porque a mí el Torres me gusta mucho, y que, joder, nos los han puesto gratis, así que aprovechad. Bueno, y de todas estas cosas, también nos gustaría decir que dentro de las posibilidades de cada uno, os acordéis de estos autores y de estas autoras cuando se acabe el encierro este, ¿vale? Pensad que, bueno, al final el sector de la cultura lo va a pasar mal. Yo sé que, bueno, es posible que mucha gente lo pase mal, pero que dentro de las posibilidades de cada cual, pues ya sabéis que hay gente que está realmente intentando que para todo el mundo sea más fácil. Acordaos de esas personas, y yo qué sé, pues eso, si podéis, semanas o días o lo que sea, futuros, pues id a vuestras librerías de barrio y haceros con lo que os haya gustado, o con otras obras que tienen muchísimas que también os pueden interesar, y eso, apoyad a quien podáis y como podáis, por supuesto. Además, bueno, también cabe recordar que mucha de esta gente también tiene ya un Coffin, o un Coffee, un Patreon o cosas así, o sea, que siempre se puede incluso inmediatamente contribuir lo que se pueda, si es que se puede, oye. En fin. Bueno, sigamos. Bueno, ¿qué más cosas tenemos? Hemos pasado ya el tema cómics y webcómics. Ay, ¿puedo hacer una pequeña mención que me había apuntado? Pero es que creo que cuadra a lo mejor aquí. Que es pues algo... no. Vale, pues nada. Ya, claro que puedes, Rosa. Pues me voy a mi casa. Pues ya estoy aquí. Vale, Rosa, tira. Vale, es que no cuenta como webcómic, pero fue una iniciativa que hizo Marina Vidal en Instagram, que en realidad su cuenta, por favor, me ha tocado buscarla. Apuntárosla, no os quedéis con Marina Vidal, es Marim con N, con M, va con B, Vidal ya con V. Marim va Vidal. Que es una ilustradora maravillosa, hizo hace un tiempo una especie de elige de en una aventura en la que qué pasaría si ella se fuera al mundo de Jane Austen, y la gente iba escogiendo la opción. Obviamente esto fue mucho más divertido cuando la cosa era escoger una u otra opción, y veíamos que era lo que nos dibujaba Marina a raíz de las elecciones de la gente, pero aún así entrado hoy para verlo en plan de si había seguido o no, dónde se quedó, y me he dado cuenta de que era divertidísimo y que seguir la historieta es una cosa muy chachi, que está gratis, que es cómic y que está en Instagram, así que pues podéis echarle un ojo y contribuir a la autora cuando ellos se tercien. Sí, que además es la que ha hecho las ilustraciones de Buchholz, de los libros de Buchholz. Sí, sí. Así que Que molan un huevo, así que... Molan pues un huevazo. Vale, ahora sí, ya. Bueno, pues ya que estaba hablando de libros de Buchholz, bueno, vamos a hablar de una recomendación en forma de novela, en forma de pastelito, de color rosita palo, que ha sido lo que, antes de todo esto, me dejó sin dormir una noche entera en la que me metí este libro entre pecho y espalda y luego me arrepentí muchísimo porque se había acabado, ¿no? Es como cuando te comes una tarta entera y luego te sientes mal. Pues eso hice yo. Pues quiero hablar de una novela que se llama Rojo, Blanco y Sangre Azul, que es de Casey McQuiston, o McQuiston, no sé cómo se pronunciará, que, bueno, en España lo ha traído RBA y está traducido por María Cristina Martín Sanz. Es una novela de Young Adult en el que, bueno, son dos chicos, os voy a contar cuál es la premisa. Uno es Alex Claremont Díaz, que es el hijo millennial de la presidenta de los Estados Unidos. Y por otro lado tenemos a Henry, que es el, digamos, miembro de la familia real de Inglaterra. Entonces, Alex y Henry se llevan bastante mal, porque Alex piensa que Henry es un estirao, es un británico repipi, que además se cree mucho mejor que el resto, etcétera, etcétera. Y entonces se conocieron hace tiempo y tienen que, pues eso, coincidir por el tema de una boda real a la que es invitada, pues, la presidenta de los Estados Unidos con sus hijos, porque son, digamos que parte de la estrategia de marketing de esta presidenta. Total, que coinciden y la lían parda. Y entonces, para que las relaciones internacionales entre Estados Unidos e Inglaterra no se resientan, les obligan a fingir que son amigos y se llevan muy mal. Entonces, si habéis leído alguna vez fanfics, sabéis que esto es un enemies to friends to lovers de manual. En plan, les obligan, es como un matrimonio forzoso, pero no es matrimonio, sino que es amistad forzosa entre dos personas que se llevan mal y que las obligan a llevarse bien. Entonces, pues nada, este es, digamos, que el inicio de la historia y se va desarrollando que os voy a decir... ¿cuál es, de la descripción que dan en RBA, la frase primera que hay en mayúsculas, que es: el verdadero amor no siempre es diplomático? ¿Puede el amor cambiar el mundo? Bueno, y es una historia, pues eso, de romance LGBT, que es muy mona y que es muy cookie, es muy positiva. Y es, pues eso, hay una presidenta, después de Obama hay una presidenta al frente de los Estados Unidos, que además es demócrata. Entonces es una visión, pues como muy, eso, positiva de cómo podría ser el mundo, por así decirlo. Luego es una obra, pues ya os digo, de ficción escapista completamente, pero que está bastante, o sea, está muy bien escrita, a mí me ha gustado muchísimo, y que es muy divertida, los diálogos son muy frescos, luego tiene toda esa intensidad adolescente de cartas y de tal, y bueno, los personajes son realmente adorables, y nada, también Henry tiene un perrito, así que eso siempre es positivo. Los nada, tiene... están siendo un plus total, También, pues eso, tiene escena de Wimbledon, porque si estamos hablando de Inglaterra, pues hay una escena de Wimbledon. Yo todo esto os voy a decir las cosas con las que conseguí que Rosa se comprase el libro, ¿vale? Porque me lo compré, por supuesto. Yo esto está vendidísimo, es decir... Está en formato Kindle, tanto en inglés como en castellano, así que lo podéis comprar. Y os podéis esperar a comprarlo en otro momento, lo que queráis. Bueno, pues eso, tiene escena de Wimbledon. Tiene eso, muchos chistes, tiene escenas picantes, ¿vale? Y yo qué sé, pues eso, muchísimas referencias. La chica, Casey McQuiston, es filóloga y bueno, pues eso, que se nota que conoce, ¿sabes?, a Shakespeare y cosas así. Y tiene pues tanto referencias como a cosas más clásicas, porque además, claro, Henry es un miembro de la familia real, sabes que ha estudiado cosas así como serias, ¿no? Y por otro lado tiene referencias super millennials, porque al final son dos chicos jóvenes y pues eso, Alex Claremont Díaz al final es el reflejo de la modernidad de los Estados Unidos frente a la tradición quizá británica, ¿no? Y Alex Claremont Díaz es hijo de madre soltera y además también de pues padre latino. Entonces, pues eso es el pues la mezcla y la modernidad que pretenden dar. Y por otro lado, también tiene los personajes muy chulos que son de la hermana de Henry y también de pues su amiga de la familia, que además es un genio, o sea que está muy chulo y son personajes que te divierten un montón. Y por otro lado, ¿qué más? También tenemos mucha intriga de Casablanca, porque este es el año en el que la madre de Alex quiere hacer su, o sea, está haciendo su campaña de reelección, y también por eso es tan importante que Alex se lleve bien con Harry, porque joder, tienen que reelegirla. Entonces, pues eso, es toda esta trama de Casablanca que también a mí me ha resultado muy interesante por el tema, a ver si sí, de manera muy superficial y obviamente supongo que con cosas que no serán del todo 100% verídicas, pero que creo que está bastante bien documentado dentro de lo que cabe lo que es llevar una campaña, ¿sabes? En plan, de pinceladas de ello, pero también es eso, muy entretenido. Entonces me gusta porque aparte del romance, que está como muy bien llevado, también tiene unas pinceladitas de, pues eso, campaña política, tiene pinceladitas de cosas clásicas, de descripciones de sitios muy bonitos y de historia, de vida de escritoras y escritores, y además muchísima referencia a, pues eso, historia LGBT. Así que, pues, es un libro que, pese a que la autora mantiene que es ficción escapista, es de sí, pero es ficción escapista, pero todo acto o toda manifestación artística tiene cierto contenido político, y yo creo que aquí, desde luego, lo hay y que pues funciona muy bien y es muy chulo. Así que ya os digo que ya sea ahora o ya sea más tarde o cuando queráis, es una recomendación que voy a mantener. Pues muy bien. Yo me lo voy a ir leyendo estos días, es decir, lo tengo ahí compradito y me han totalmente vendido. ¡Vendido, señora! Bueno, pues pasamos ahora ya a cosas de tirarte en el sofá y mirar la tele. Sí, al audiovisual, porque al final, en realidad, bueno, a mí me pasa mucho cuando sí que estoy totalmente agobiada, me cuesta mucho más leer que tirarme y que me proyecten cosas a la cara. Así que es verdad, ¿no? Sobre todo sí, por las noches y esas cosas, que parece que leer siempre es un esfuerzo un pelín más activo que ver. Así que tenemos ya el culmen de relajaos y no hagáis absolutamente nada. Dejad que os contemos cosas. Vale, pues empiezo yo, por ejemplo. Vale, tírale. Vale, ¿empezamos con cine o con series? Yo había pensado en hablar de series. Vale, guay. Pues entonces vamos a empezar con Esta mierda me supera, que es uno de los últimos, una de las últimas novedades que han aparecido en Netflix durante este mes. Y es una serie de muy poquitos capítulos, que además tiene el gran don de ser corta, que es algo que de verdad últimamente escasea, series cortas de 20 minutos, ronda entre los 20 y los 27 minutos, y nos plantea la vida de una chica blanca, americana, normal. Su padre se ha muerto, se siente un poco rara y tiene un problema muy concreto, y es que está empezando a tener superpoderes. Y esa mierda le supera. Está muy guay porque el título original de la serie es I'm not okay with this, y la traducción que han hecho al castellano creo que está muy bien, ¿no? Porque es una frase muy hecha, muy castellana, muy utilizada, que no sería lo de no puedo con esto, no estoy bien con esto, no sería tan cotidiano. O sea que creo que este es uno de esos cambios de título que, I approve. Pues está basado además en una novela gráfica que es de Charles Forsman. Y que, de hecho, creo que la ha publicado Sapristi Comic, creo recordar. Pero bueno, el rollo, yo es que no lo he leído, pero sí que he leído opiniones por ahí. Y bueno, se ve que, pues sí, en esencia es lo mismo, pero que pues la serie sí que ha innovado en algunas cosas. Como no me he leído el cómic, pues tampoco puedo comparar. Pero bueno, la serie a mí sí que me ha gustado. Son 7 capitulitos de lo que ha dicho Rosa, una duración bastante limitada, así que en realidad te lo puedes poner una tarde y vértelo entero. O sea, eso es así. Y el reparto es Sofía Lillis haciendo de Sidney Novak y Wyatt Olef, que hace de Stanley Parable. Sofía Bryant, que es Dina, la mejor amiga de Sofía, de Sidney, que es un poco interés romántico ligeramente, parece ser, porque esta es una serie LGBT. Y bueno, tenemos también a Kathleen Rose Perkins como Maggie Novak, la madre de la protagonista, Richard Ellis y Aidan Woodhat-Gison, que es Liam, que bueno, pues también es otro de los personajes que sale por ahí. Es una serie en la que en realidad no hay muchísimos personajes, hay 3 personajes principales que yo diría que son Sidney, Stanley y Dina, y luego el resto pues son esos secundarios. Lo cual a mí me tranquiliza por el rollo de, al no ser muy larga y al ser poquitos personajes, o sea, ya han anunciado que van a hacer una segunda temporada, pero es de seguro, porque no debe ser muy cara, porque no tienen que pagar a un montón de gente, así que eso. Y... sí, esta entra dentro de lo que sería, ¿no?, el modelo Netflix de pocos actores buenos, pero poquitos, ¿sabes? Que no se te vaya a desmadrar la cosa. Luego, los efectos que tocan, un vestuario... ¿Retro? Sí, pero dentro de una estética como muy marcada, ¿sabes? Sí. Esta serie tiene un poco toques de Carrie, toques de It, principalmente, sobre todo porque los dos actores, que además es que la chica tiene una cara súper peculiar que hipnotiza y te lleva... Yo estaba todo el rato pensando en It. Tú no, porque creo que no la has visto, ¿verdad? No. Nope. Porque las cosas de miedo no. Pues eso, pero es la misma niña. Y de hecho creo que el chico también sale, Wyatt también sale en It. Y además también tiene luego un poquito, incluso un toque Stranger Things, ¿no? Por este toque paranormal de superpoderes extraño. O sea que es como un refrito que saben que les ha funcionado muy bien, que es muy teenager, pero con un poquito, ¿no?, de vuelta de tuerca de no es solamente una comedia de instituto, están pasando más cosas, y esto es un formato que cuaja súper bien, que la gente se lo traga y te quedas tan pancho. Y a mí me ha pasado eso, es decir, no es que sea maravillosa, pero me la vi en 2 tardes porque 20 minutos, la verdad es que soy de lo peor, porque dije, qué bien, una serie por fin de 20 minutos para poder ver en descansitos. No, ¿qué tal si nos la vemos en 2 tardes del tirón? ¿Qué idea acá sería esa? Pues sí, y además pues es un poco lo que yo llamo superheroísmo costumbrista, ¿no? Sí. Que mola bastante porque es una historia que lo importante en realidad es la vida de esta chica, pero resulta que también tiene superpoderes y eso pues como que le agrava un poco toda la situación, ¿sabes? Entonces yo pues como fan de los superhéroes la verdad es que pues me ha parecido muy interesante. Claro, he encontrado referencias a muchas cosas, pero eso, que está chula, se puede ver, y además es algo que a mí me gustaría haber escrito, ¿sabes? Es esa cosa que lo lees y dices, ostras, esto está chulo, es asequible y es entretenido, y joder, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí antes?, ¿sabes? Así que, bueno, quiero decir, no es tampoco súper original, sobre todo pues para quienes hayan leído pues cosas de superhéroes, no es la cosa más original del mundo, pero como ya hemos dicho en otras ocasiones, es que no hace falta, o sea, todo está escrito, no hace falta que algo te descubra la rueda, sino es pues dar una visión un pelín distinta, detalles distintos, o hacer algo simplemente que esté muy bien, aunque lo hayamos visto o leído 1000 veces, porque yo hay cosas que podría leer 25.000 veces con detalles concretos cambiados. O sea que es esa clase de cosa que pues la estás viendo, estás muy tranquilo, tampoco te pone una tensión horrible, que yo hay veces que las cosas que son de demasiada tensión, si estoy nerviosa, es que no puedo verlas, porque es que me pongo nerviosa. Así que esta es, pues eso, una serie que guay, mantiene tu interés, pero sin, digamos, producirte una úlcera en el estómago, así que no, está bastante bien. para la situación. Bien. Me hace mucha gracia porque yo la estaba viendo y mi pareja entraba de vez en cuando y decía, jo, pues si yo tuviera superpoderes, pues los probaría. Y era como, click, eso pasa. Jo, pues seguro que tendrá que venir algún mentor y no sé qué. Eso también se lo están preguntando, ¿por qué no viene un mentor aquí a enseñarles estas cosas? O sea que está muy guay porque todos esos tics, ¿no?, que esperamos los que conocemos el género un poco superheroico están en la serie. Tiene también además todas las cosas de serie de instituto que molan, ¿no? Pues ese primer amor, ese ay, sí, pero no, pero es que ella seguro que... No sé, es muy guay, también me ha gustado mucho y el chico es súper adorable y es el que viste más guay de todo el instituto. Sí, hay una cosa... Mira, yo quería comentar una cosa respecto del vestuario del chico porque es algo que... Ya sabéis que a mí el vestuario es algo que me interesa mucho. Entonces, el chico viste como súper guay y es súper, súper llamativo, pero... se supone que son los dos, pues eso, de clase bastante baja, entonces que no tienen muchísima pasta. Y hay algo que sí que me ha gustado y es que el chico viste muy guay, pero repite ropa, ¿vale? Que es algo que no siempre pasa en las series. Y por otro lado, que lleva ropa que está desfasadísima. Sí. O sea, es literalmente lo que puedes comprar en una tienda de segunda mano o en un mercadillo o en un... No sé cómo se llaman en Estados Unidos, el ejército de, no, de salvación. En el ejército de salvación, que es donde mucha gente, pues eso, dona su ropa y tal, y la puedes comprar rollo por un dólar. Pues es ropa que la ves y literalmente dices, es que eso no se lo pondría a nadie. Es que eso obviamente es alguien que se ha muerto, ¿sabes? Y han donado toda su ropa porque es que eso es invendible, ¿sabes? No es esta ropa de segunda mano que dices, ostras, qué guay todo, ¿no? O sea, yo recuerdo la camisa esa verde brillante como de satén con chorreras, ¿sabes? Que dices, ostras, ¿vale? O sí, sea... Sí. O eso, o es de tu padre, cuando tu padre le dio fatal por el disco y tomaba muchísima droga. O obviamente eso lo has comprado en un cajón de cosas que es de un dólar, ¿sabes? Y que has dicho, yo que tengo mucho estilo voy a poder llevar esto porque yo puedo, ¿sabes? I can pull it off, pero hay que tener mucho estilo, ¿sabes? Igual que el traje es azul, que es horroroso, pues eso, todas las cosas. Pero es horroroso entrañable, es decir, sí, sí. Él lo lleva con toda su ¿sabes? Con toda su ilusión. A mí me es muy entrañable ese chico. No, si yo lo digo como algo muy bueno, ¿sabes? Porque sí que es verdad que en otras series ves la ropa que lleva la gente que es como, ay no, esto es de segunda mano, y tú lo miras y dices, a ver, no, ¿sabes? O tienen un vestuario que sea como, que es súper extenso y tal, y dices, a ver, tampoco. Yeah. Y sobre todo es eso, o sea, si alguna vez os habéis pasado por tiendas de segunda mano que no sean de estas mega carísimas, sino en estas en las que venden ropa realmente al peso, sobre todo tienen camisas y cosas que dices, ostras, mi abuela tenía una cosa de esas, ¿vale? Que no es ropa que sea súper bonita ni súper fea, o sea, hay cosas que sí, que son realmente feas, pero sobre todo son cosas que yo a veces pienso, mira, yo es que eso me lo pondría y parecería que me he cosplayado de mi abuela, ¿sabes? Yo recuerdo una blusa de esas de satén con chorreras en color gris perla de mi abuela que solamente la podía llevar mi abuela. O sea, si yo me pongo eso, me tiran piedras por la calle. Pues, pero que hay determinada gente que tiene mucho estilo y que le ves eso puesto combinado con otra cosa y dices, madre mía, qué chulo. Y entonces tú dices, guau, pues voy a ir a buscar algo parecido. Y te lo pones tú y dices, ostras, qué horror. Entonces, por eso digo que me gusta mucho el estilo de este chico, porque es eso, se nota que es ropa que no quiere nadie porque es muy fea, pero él consigue darle rollo. Entonces, de verdad que me ha gustado mucho cómo está planteado el vestuario en esta serie. Así que, a tope. También quiero hacer un contra, pero que... Es decir, a la chica le pegaría una leche, porque es que es insoportable, pero es su personaje, o sea que lo hace muy bien. Sí. Es que, pero creo que es parte, ¿no?, de la trama, es que esta chica está con el pavo, madre mía, con qué pavo está. Y no es insoportable, en plan, ¿ves? Igual que creo, ¿la has visto en castellano o en inglés? En castellano. ¿No crees que el doblaje de Dina es terrible? Es que Lo siento muchísimo porque no me gusta echar mierdas de estas cosas, pero es que me da la sensación que es como muy leído, ¿sabes? Que me da la sensación de que es pava, pero porque se ha hecho un doblaje muy rarito, muy literal, muy leído. Me ha chocado muchísimo. Sin embargo, la prota es pava porque es pava porque sí, porque la serie la quiere así y de hecho es de lo que va la cosa. Está con todo su pavo y además le pasan mierdas. Pero eso, pero no sé si... Yo creo que si tuviera que volver a elegir, creo que me la vería en inglés para ver cómo se llevan esos personajes. Si son igual de insoportables, si no, si es cosa del doblaje. No lo sé. Veremos. Yo por ahora... Hay muchas... O sea, la gente está diciendo... Ah, no... Pero yo creo que hay muchísimas cosas que ver. Pero oye, quién sabe, es cortita. A lo mejor me la vuelvo a ver o me pongo un capitulito en inglés para comentártelo. Ok. Bueno, ¿seguimos con cosas? Seguimos con cosas. Vale. ¿Tienes algo más en Netflix? Sí, tengo muchas cosas en Netflix. Vale. Esto podría ser solamente un programa sobre esto, pero no. Voy a hablar de Ghibli, pero voy a intentar centrarlo muchísimo. Ghibli obviamente creo que no hace falta que haga una introducción muy larga de qué es Ghibli, ¿no? Es un estudio japonés de animación, ha hecho grandes clásicos, lo queremos todos, y Netflix, como ya os anunciábamos en el programa anterior, creo, o si no en el anterior, ha ido actualizando su catálogo, introduciendo películas clásicas de estudio Ghibli. No todas, pero en teoría irá añadiendo más. Entonces, ¿qué pasa? Ya hemos hablado de algunas de estas, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, no voy a entretenerme en ellas porque Maloles me tiraría piedras si no ha cumplido lo que prometió de verse las pelis, así que... Pero lo que sí que quiero hacer es una pequeña guía de pelis que son, digamos, totalmente seguras, agradables y feel happy, para poder ver de fondo otra vez, o para descubrirlas ahora si es que no las habéis descubierto, es una cosa súper enternecedora y que os va a extraer un montón, y otras de las que mejor pues no acercarnos en estos días si es que estamos un poco nerviositos. Bien, entonces, pelis seguras que hay que ver si es que no las habéis visto y que se pueden volver a ver con total tranquilidad, que yo es lo que he hecho, de hecho estos días estoy haciendo un maratón y me las estoy poniendo de fondo mientras arreglo la casa y esas cosas. Irónicamente voy a tener la casa ahora más limpia que nunca porque tengo mucho tiempo para estar en ella. Pues por ejemplo serían El viaje de Chihiro, sin lugar a dudas, que me parece... Bueno, voy a empezar por ella porque es que es mi favorita, ¿qué se le va a hacer? No, pero El viaje de Chihiro creo que es una muy buena apuesta porque es muy bonita, te habla de superar miedos y de enfrentarte a las cosas y de crecer y madurar y todo ello con un tono muy suave y muy agradable, lo cual no significa sin embargo que sea infantil, porque hay otras películas de Estudio Ghibli que son mucho más infantiles y que a lo mejor a un público adulto no le entran bien. El viaje de Chihiro yo creo que es para todas las edades, de hecho habría que tener cuidado con los más pequeños porque podría darles susto a algunas cosas, pero es muy agradable de ver. Otra que tampoco tiene ningún tipo de problema y que es recomendable para todas las edades, Nikki, la aprendiz de bruja. Y además, creo que esta es una buena peli porque no todo el mundo la conoce tanto como otras, como El viaje de Chihiro, El castillo ambulante y demás, porque de hecho la distribución fue más limitada y a mí, en su momento, me costó encontrarla. O sea que... Y además la vi en una calidad nefasta, porque no la encontraba para... en ninguna plataforma de pago y tampoco tuve facilidades para comprarla, o sea, un jaleaco. O sea, que perfecto que esté en Netflix y es una muy buena oportunidad para verla. Nos cuenta la historia de una bruja que tiene que salir de casa porque todas las brujas durante un año tienen que vivir solas para aprender a ser independientes y esas cosas. Y está muy guay porque es de nuevo un tono muy agradable, es unos escenarios preciosos, se nota toda esta admiración que tiene Studio Ghibli por Europa, irónicamente, al que como nos pasa a nosotros un poco con Japón, pues ellos nos miran mucho a nosotros. Y es muy bonita y muy recomendable también. Mi vecino Totoro es muy tierna, es muy dulce, pero hay que tener un pelín de cuidadito porque la madre está enferma. Cosas buenas de Studio Ghibli, que siempre es muy sincera, creo. Trata a los niños como personas y no como seres a los que hay que proteger y poner en una burbuja. En el mundo hay cosas horribles, te las plantean, pero tampoco son crueles ni se ceban con ello. Pero bueno, si queréis abstraeros de todo tipo de enfermedad o cosas, a lo mejor Mi vecino Totoro no. Pero también se ve con naturalidad, que es una parte importante, no hay que tenerle tampoco un miedo horrible y apabullante a estas cosas. Igual, pero le pondría a la princesa Mononoke, que tiene en este caso una maldición que se contagia, y a lo mejor pues no es el mejor momento, ¿sabes? Para verla. También es cierto que se enmarca en una fantasía tan notoria que a lo mejor es muy fácil no relacionarla con la realidad y podrías quedarte ahí. Otros productos intermedios que quizá no son tan tan mega maravillosos, pero que pueden distraer mucho, sería Haruhi en el Reino de los Gatos, que yo de hecho la he descubierto gracias a Netflix, y que es mucho más ligera, se nota mucho el bajón de calidad, como Ghibli siempre tiene unas producciones mayores y otras menores, y Haru en el Reino de los Gatos, o por ejemplo mis vecinos los Yamada, son producciones que dijéramos que se catalogaban dentro de estas de complemento o menores, pero aún así son muy entretenidas, se ven de fondo y no te provoca ningún tipo de alteración vital. También Recuerdos del Ayer, Puedo Escuchar el Mar, son aceptables. Porco Rosso, que aunque tengo que decir que a mí Porco Rosso me encanta muchísimo, muchísimo, muchísimo, ha envejecido regular, diría yo. Igual que pasó, ¿sabes que hubo una polémica muy chunga con Mi Vecino Totoro y la escena en la que se bañan las niñas? Sí. Pues bueno, eso que cada uno que lo vea en su contexto y sus cosas, a mí no me provocó ningún este porque, yo qué sé, en mi pueblo también se hacía muy así. Yo creo que la escena está hecha con mucha inocencia, pero bueno, sí que es cierto que puede chocar. Pues con Porco Rosso también choca un poco porque tiene típicas conversaciones de pero es una mujer, le vamos a dejar que haga el avión, y es como, mira, esto está totalmente superado a día de hoy. Pero bueno, teniendo en cuenta de cuándo es la peli y de cuándo es la época de la peli, que es el periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, ok, yo se lo paso y me lo paso bien con Porco Rosso. Pero bueno, aún así, avisados estáis. Y por último, bueno, es que siempre me dejo, pero es que todas son bonitas. El cuento de la princesa Kaguya también, muy bonita, muy artística, preciosa, triste como ella sola porque tiene una melancolía, pero no pasa nada grave, podéis verla. Pero lo que sí que tengo que decir, muy importante, es alejaos, como de la peste, como, yo qué sé, de algo muy triste, muy horrible, de la tumba de las luciérnagas. Creo que ya lo sabe todo el mundo. Sí, creo no que la todos veáis. Estamos avisados de qué va la tumba de las luciérnagas. Es una película tristísima que solamente he visto una vez en mi vida y creo que va a ser la única vez que la vea, a no ser que engañe a alguien para verla con él y ver cómo lloran los demás, porque es algo que me hace mucha ilusión. No, pero en serio que es una película dura y muy triste, así que esa desde luego es una de las que no recomendaría. De hecho, creo que este apartado viene a decir veros otra vez El viaje de Chihiro, cuidado, no os veáis La tumba de las luciérnagas. El resumen es eso, no porque no sea una película maravillosísima, importantísima y preciosísima también, es porque es muy dura y a mí me alteró mucho, y yo no soy una persona tampoco que se altere muchísimo de llorar a lo bruto, y lo pasé muy muy mal, y bueno, creo que es el sentir generalizado de pasarlo mal con La tumba de las luciérnagas. Así que ya está, este es mi resumen sobre la guía para ver las pelis Ghibli. Me dejo algunas porque es que es imposible, porque han subido un montón: Nausicaa, El castillo en el cielo, Arrietty, pero bueno, creo que lo importante lo he contado. Muy bien. A ver si de verdad me pongo alguna. ¡Venga, maloles! ¡Porfa! Bueno, va. ¿Salimos de Netflix entonces? Sí, salimos. ¡Ah, no! No. Porque tienes una más, creo, ¿no? Tengo una más en series, sí, que la hemos saltado. Nos hemos pasado las pelis, pero sí. No, tenía otro estreno que he visto que no sé si entraría dentro de los Super Cookie, pero es estreno y está muy entretenido, así que lo voy a recomendar. Es Beastars. Beastars es un... Está basado en un manga. El anime, de hecho, se estrenó hace ya, pero Netflix tiene esta política por la que lo compra cuando ya está entero, así que ha tardado más en llegar aquí. Y el manga, de hecho, creo que está editado por Milky Way. La gente lo seguía un montón. Yo no me subí a ese carro porque a veces no hay que subirse a todos los carros, yo qué sé. Porque Rosa no es furry. Pues, bueno, no lo sé. A lo mejor sí. Esta serie me está haciendo plantearme muchas cosas. No lo sé, pero bueno... Pero la serie, digamos que está mucho más cerca de Black Sad que de Animal Crossing. Yo os lo dejo ahí. Es decir, además me ha hecho mucha gracia porque siendo anime, puesto que son animales, no se podría pasar desapercibido el rollo anime totalmente, ¿sabes? No usan muchos de los rasgos característicos de ojos y demás. Por el tema de la personificación de los animales, pues se quedan ahí en un punto intermedio muy sano, no llegan al punto Turbio Cats, es un muy guay, muy cercano, como he dicho, a Black Sad. Me está gustando muchísimo la historia, aunque los animales son súper monos y los diseños son súper chulos, es una historia seria, es decir, con componente asesinato, componente turbio, lucha de clases o de roles o algo así. Y me está enganchando muchísimo. Son 12 capítulos, creo, y voy por el sexto. Y hay cosas turbias, turbias, turbias. Maloles, hay sexo. Es turbio. O sea, es furry. Es furry, es furry. Esto es furry. Es muy furry. Y no, y muy, muy chungo. Y escenas muy, muy chungas que no me esperaba. Pero totalmente abstraídas de la realidad. Y es muy interesante. Y creo que también es buen producto para ver estos días. Y ahora ya sí, he acabado con Netflix. Vale, pues si os parece, yo voy a hacer una recomendación de HBO. Yo ya sé que no todo el mundo tiene, pero yo que sé, sabéis que hay otros medios fuera de para hacerse con las cosas que recomendamos, cada cual que haga lo que crea conveniente. Pero voy a recomendar una serie de HBO que se llama Avenue 5, Avenida 5. Creo que solamente está en inglés. O sea, no, traducida está traducida, pero en fin, que el título es en inglés. Que, a ver, no es que sea, yo qué sé, la panacea, pero está graciosa, sobre todo para quienes sean fans de yo qué sé, Star Trek y pues parodias de Star Trek y tal y cual. A ver, la gracia sobre todo de esta serie es que el protagonista es Hugh Laurie. O sea, House. Son episodios de unos 27 minutos o así. Y son un total de 8 episodios, así que se ve bastante, bastante bien, bastante ligero. Y es un crucero espacial, ¿vale? Que es un crucero, pues, de lujo, con distintos tipos de, pues, de pasajeros, ¿sabes? La pareja que se está divorciando, la power couple, luego, pues, gente que se dedica, pues, a hacer yoga. Y pues los distintos miembros de la tripulación, como es el caso de Hugh Laurie, el magnate que es Josh Gad, que tiene su asistenta, que es Iris Kimura, de la que hace Suzy Nakamura, que mola un huevo, la verdad, y que está hasta el pipi de todo el mundo. Y luego también, pues, tenemos a Spencer, que es, pues, el Relaciones Públicas, que es nihilista y se dedica a poner a todo el mundo de los nervios, nadie sabe por qué. Pero bueno, el caso es que eso es un crucero espacial en el que, pues, todo va guay y tal, hasta que pasa algo, se lía parda, se separan de la órbita que inicialmente tenían planteada y eso supondría un retraso de 3 años. Entonces, claro, lo que iban a ser 8 semanas de crucero pasan a ser 3 años. Entonces, claro, todo el mundo se vuelve loquísimo. Además, desde tierra los están controlando, están intentando controlar cuál es el impacto, las reclamaciones, las demandas que les pueden hacer. Y bueno, pues eso, que todo al final es un pifostio. Porque además resulta que Hugh Laurie, Ryan Clark, que es el capitán, el señor House, solamente lo han elegido como capitán porque era muy guapo, pero en realidad no tiene ni puñetera idea. Y entonces, nada, pues es un poco de, oh Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué no va a pasar? Y está graciosa. Yo no la he visto entera, he visto solamente algunos capítulos, pero bueno, es un destarifo que yo creo que quizá podría haber sido más gracioso, pero está bastante gracioso porque además hay una cosa y es que le obligan a fingir acento a Hugh Laurie para que no sea británico. Está eso gracioso, que es en plan, ¿pero qué te pasa? ¿Eres australiano? Entonces, yo qué sé, pues esas cosas siempre están graciosas. Es una serie muy ligera y eso, pues del espacio, que siempre va bastante bien. Tiene un pequeño componente de catástrofe, pero todo el mundo se lo toma con bastante humor, así que guay. Y nada, luego también quería hacer algunas... ¿Tú de HBO tienes algo, Rosa? No, de HBO nada. Vale, pues y yo quería hacer también otras recomendaciones, no ya de series, sino de películas súper mamarrachas que he visto en Amazon Prime, que bueno, también podéis mirar fuera, obviamente, o lo que sea. La primera de ellas es El Rascacielos, que es Skyscraper, de La Roca, ¿vale? Para los que no fuisteis a verla al cine, como es nuestro caso, porque... Exacto. Entendemos que no todos podéis ser tan fans locos. Exacto. Y que, por si no sabéis de qué va El Rascacielos, es básicamente La Jungla de Cristal con esteroides, ¿vale? Tal cual. Pero, a ver, pobre Jungla de Cristal, pero no, sin los diálogos guays y nada de eso. Pero tenemos La Roca que suple todo lo demás. Perdona, pero tiene diálogos estupendos como Todo se arregla con cinta aislante, ¿vale? Es o sea, que no. Disculpa. Bueno, es una mezcla entre La Jungla de... ¿Qué? Que I can't, no puedo. Bueno, pues es eso, es una mezcla de el coloso en llamas con la jungla de cristal, y creo que la comentamos en algún momento, y ya os digo, con esteroides, porque el protagonista es The Rock, y bueno, pues eso, es una barbaridad. Mola bastante. Luego también está la de las cazafantasmas, por si todavía no la habéis visto. La verdad es que es una película muy divertida, a nosotras nos gustó mucho, y la verdad es que es full película mamarracha para ponértela y pasar un buen rato y reírte. Así que pues yo siempre recomendada, y además tenemos a Chris Hemsworth bailando, así que es un secretario, es que exacto. Qué maravilla. Exacto. Y luego tenemos a Kate McKinnon haciendo de pues un poco científica loca, o sea que también es estupendo. Hay para todos los gustos, como podéis observar. ¿Sabes que me vi hace poco la película esta Yesterday, la que es qué habría pasado si el mundo se olvidara de repente de los Beatles? Y sale Kate McKinnon haciendo de mega manager de LA y tal. ¿La has visto? Sí. No puedo ver a Kate McKinnon siendo borde. Puede ser excéntrica, pero borde no. Sí, no. Y además es que yo no sé qué pasaría si el mundo se olvidase de los Beatles, pero sé qué pasaría si el mundo se olvidase de la película de Yesterday, y es nada. Es que terrible. Porque es más mala que la carne de perro, macho. O sea, qué terror. No la veáis, es muy mala. Es muy mala. Es que además ni siquiera están como bien cantadas las canciones de los Beatles ni nada. No. Es como, ¿sabes tío, que me apetecía cuando acabé de ver Yesterday ver Across the Universe? Across the Universe, sí. Porque ahí yo esperaba como mínimo, pues eso, que me pusieras las canciones de los Beatles que me gustan y tal. Y aquí me las ponías de una forma que no era lo importante de la peli. Era. Podías haber escogido las de los Beatles o la de los Rolling o yo qué sé. O a Rosanna, que habría dado igual. No. Y es que además ni siquiera te las ponían enteras. No. Era como que te ponían 20 segundos. Muy y mal. Es de, tío, Across the Universe mola porque te cantan la canción entera. Sí. Es que, en fin. Sí. Fatal. En fin. Bueno, y luego también tienen otra peli que yo no he visto todavía, pero sé que Rosa sí, tengo muchas ganas de ver, que se ve que la deben haber puesto de manera más o menos reciente, que es Booksmart. Sí, la vi, me gustó mucho. Tengo que decir que esperaba que me gustara más porque la habían puesto mega, mega, mega súper bien, y a lo mejor no tanto, a lo mejor nos flipamos y es una comedia divertida y ya está. Pero es que a veces hacen falta comedias divertidas y ya está. Está guay, las protas son empollonas mamarrachas, o sea que estamos bastante identificadas con la pantalla. Bueno, yo hablo es que hablo de ti, Malores, porque sé que cuando la veas vas a decir sí, tal cual. Tienen coñas entre ellas en las que se burlan de los demás, eso lo hemos hecho, ¿sabes? Y en realidad y estamos siendo unas patéticas empollonas, pero es que eso lo hemos hecho, Maloles. O sea que sí, mola porque son otros estereotipos distintos de los que se suelen ver en este tipo de comedia americana, porque al final es una comedia americana de hay que ir a una fiesta y hay que ir a otra fiesta y somos teenagers y qué vamos a hacer en la universidad, pero desde una perspectiva distinta y con unas coñas distintas. No me partí la caja, pero me saco la sonrisa un par de veces. Muy bien, yo quiero verla, yo tengo ganas de verla. Y bueno, ¿tú tienes alguna recomendación más? De pelis no, yo tenía por último una recomendación de un videojuego, porque hoy estamos polifacéticas. Venga, va, tira. Vale, pues es un videojuego muy sencillito, se llama Overcooked, y está tanto para Play como para Steam en ordenador, y además en Play hace una semana, no sé si ahora mismo, estaba súper rebajado, creo que el primero estaba rollo por 6 euros y el segundo por 7, o sea que es una muy buena compra, porque sería lo que te costaría que salir al cine un día de rebajas, y os prometo que nos reímos muchísimo. La dinámica, Overcooked es un juego de 1 a 4 jugadores, en el que lo que consiste es en ir sacando pedidos en distintas condiciones. Sois dos cocineros, uno o cuatro o tres, los que vayáis a jugar. Y la cosa es que os tenéis que repartir las funciones. De hecho, si juegas tú solo, lo que haces es que juegas con dos cocineros. Porque la gracia es que a veces la cocina se queda partida o se divide y uno va a tener unas herramientas y otro otras. De mecánicas es sencillo, no, sencillísimo. De hecho, solamente hay dos acciones. Una es picar y otra es coger y llevar cosas. No hay más. Pero, sin embargo, los distintos niveles del juego, uno es en el hielo y te resbalas, otro es en un camión y se mueven las cosas, hace que sea muy divertido y que sea incluso complicado a veces, en el sentido de pasar el nivel es muy fácil, pero si quieres pasarlo perfecto requiere de una coordinación extrema. Y es muy divertido, yo me reí muchísimo, los vecinos me echaron la bronca de todo lo que nos estábamos riendo, y creo que además mola porque es para toda la familia, no tiene ningún tipo de disparos, ni cosas turbias, ni además incluso para alguien que no se ha dado los videojuegos, como he dicho, la mecánica básica es muy sencillita, y se puede jugar tanto solo, como con tu padre, con tu hermano, con tu hijo pequeño, con tu pareja, con quien quieras. O sea, que creo que es algo súper sencillito, baratito, y que sirve mucho para tener que prestarle atención a cortar las verduras en el orden que toca, que no te va a dar tiempo a llevarlas a la olla y sacarlas y ¡ah, mierda! Se me ha caído y se me ha prendido fuego. Lo suficiente como para olvidarte de toda la mierda de alrededor. O sea que lo recomiendo mogollón. Y ya bueno, está. Y yo, por último, quería hacer una pequeña referencia a que, bueno, la aplicación de Marvel Unlimited permite leer, pues, por un pago mensual, como es, como si fuese Netflix, pero para cómics, todos los cómics de Marvel. Entonces, pues, si queréis echarle un ojo, tenéis un montón de cómics ahí. Creo que además el primer mes es gratuito, creo recordar. Hay un mes de prueba, como en casi todas estas cosas, y que, bueno, pues la verdad es que en este momento quizá le podéis sacar mucho partido, eso sí, está en inglés. Y hay cómics super cookies, de los que ya pues os habré hablado en otras ocasiones, pero bueno, recuerdo que son especialmente cookies, por ejemplo, La Avispa, ¿vale? De Unstoppable Wasp. También son muy chulis los de Lobezna. Tenéis los de Runaways, que los está escribiendo Rainbow Rowell, también los anteriores de Vaughan. En fin, que tenéis un montón de cosas ahí, si os apetece, os interesa o queréis leer, pues eso, cómic de Marvel, pues tenéis esa aplicación, tenéis esa posibilidad, y pues no es necesario ni que lo pidáis o lo compréis completamente, o sea, concretamente pues en Kindle o lo que sea, si luego lo vais a comprar en físico o whatever, ¿sabes? Así que nada, pues esta aplicación también está bastante chula para leer toda clase de cosas. Y por último, nos gustaría, porque yo creo que ya hemos acabado, ¿no, Rose? Sí, sí. Vale, sí. Pues por último, os queremos comentar que estéis atentos a las redes sociales, porque a cada minuto prácticamente está muchísima gente poniendo contenido gratis, haciendo recomendaciones, propuestas tales como comentar. Creo que se ha empezado una lectura conjunta de Crepúsculo para el día 22 de marzo. Creo que se va a hacer un comentario en directo de la película de Crepúsculo a las 10, creo que es. Así que están constantemente saliendo toda clase de iniciativas. Si estáis un poquito eso al loro, seguro que encontráis alguna cosa en la que entreteneros, porque creo que también están haciendo charlas. Creo que Iria y Selene, de los libros como Antihéroes o Maravilla o tal, estaban haciendo también pues directos y cosas así. Así que tenéis un montón de cosas que se están haciendo constantemente. Si os metéis en redes sociales, pues eso, estaréis entretenidos seguro. Además de los memes, que eso siempre va bastante bien. Nosotras, por nuestra parte, nos gustaría comentar que hemos pensado en hacer algunos comentarios de películas que siempre estamos diciendo que tenemos que hacer un podcast para comentarlas y que sea eso full mamarracho. Entonces, queremos en los próximos días mirar en qué plataformas están y que estén más o menos accesibles para pues poner un día a verlas y a lo mejor otro grabar podcast al respecto con pues los comentarios más ingeniosos también que nos hayan llegado. Así que, bueno, nosotras vamos a poner de nuestra parte todo lo posible por hacer que estar en casa sea lo más agradable. Esperamos que vosotras y vosotros hagáis todo lo posible por seguir las recomendaciones de sanidad, os lavéis las manitas y no salgáis sin una necesidad acuciante o sin tener o obligación, y que cuidéis de las personas que tenéis alrededor, que eso es muy importante en una situación como esta. Dicho lo cual, creo que ni siquiera voy a hacer recordatorio de nuestras redes sociales, salvo de el Twitter, por si nos queréis seguir ahí, ya os decimos que ahí será por donde anunciemos en el caso de que lo hagamos, que yo espero que sí, si tenemos tiempo y si lo organizamos y vemos que a la gente le interesa, lo de las pelis, ¿vale? Somos Fangirl Podcast con dos R's, arroba Fangirl Podcast, y nada, pues a ver si esto se nos hace leve. Bueno, pues eso, ya nos queda despedirnos sin más, así que Rosa, hasta luego. Y yo también, eso, cuidaos mucho y que todo vaya bien. Hasta luego. Teenage